a casar. Porque si yo voy temprano y su perro el soberano, y su perro el soberano lo seguía en el tranquear. Salieron al aclarar con el gallo y su canción. Perro, caballo y patrón cabalgando iban con ganas. Llegando a media mañana a donde había un portón. El hombre sin vacilar fue y abrió nomás la puerta y la dejó medio abierta. Pero no quiso pasar aquel canino mentao, y el patrón medio enojado al ver que no se movía, lo tironeó todo el día, no lo movió ni amarrao. Solo amarró al pegual de la montura, y con esa tiradura ni un pelo se le movió. Cuando el pingo se cansó, ya no supieron qué hacer. Luego empiezan a traer varios bueyes pertigueros, y por más fuerzas que hicieron, no lo pudieron mover. Ya que aquel perro porfiado quiso entrar, le comenzó a preguntar. Le comenzó a preguntar el patrón muy enfadado. ¿Qué te pasa, condenado? Y el soberano sin hierro de fierro que sobre el portón estaba.